Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 13 de diciembre. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y la concejal de Cultura, Josefina Herrera, han hecho entrega esta mañana de la recaudación obtenida a través de la campaña de Otoño de Teatro. Como recordarán, esta campaña ha sido financiada en esta ocasión por la Fundación Provincial de Cultura, por lo que desde el Ayuntamiento de Ubrique se decidía solicitar a los asistentes un donativo de 5 euros con un fin benéfico. De esta forma se recaudaban un total de 3.550 euros que han sido destinados a partes iguales a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, a la Asociación de Discapacitados de Ubrique, Discubric, a Cáritas de Ubrique y a la familia de la niña Marina Reguera. En total, cada uno ha recibido un cheque con 887,50 euros. Oímos el acto de entrega. Decidimos que se quedara el dinero para la Asociación de Alzheimer, para Discubric, para Cáritas y para Marina Reguera, ¿no?, que creíamos que le hacía falta. Bueno, pues entonces después de cuatro obras de teatro que se han llevado a cabo, pues se recaudó 3.550 euros, ¿vale?, que divididos entre cuatro a partes iguales, pues son 887,50 euros. Y eso es lo que vamos a entregar hoy a cada uno de vuestros 887,50 euros, ¿vale? Venga, para Discubric, para Alzheimer, para Cáritas y para Marina Reguera, ¿eh? Así que bueno, espero que os ayude. Gracias a la gente de Ubrique que amablemente, ¿no?, se ha volcado y ha querido dar estos donativos, ¿no? Ha sido una campaña de teatro este año solidaria y, hombre, pues eso hay que agradecérselo también, pues, a todos, ¿no?, de que hayan querido colaborar de esta forma y daros este dinero a gente que le hace falta. Así que, bueno, yo desde aquí quiero dar las gracias a todo el pueblo de Ubrique que ha donado esos 5 euros para vosotros, ¿no? Muy bien. Gracias. No, la verdad es que sí, ¿no?, que Ubrique, los ubriqueños siempre en el tema de todos estos eventos y de solidaridad, la verdad es que se vuelca a la hora de hacer actividades y que vayan, sin duda, dirigido a asociaciones y colectivos, ¿no?, que es una realidad que siempre los ubriqueños siempre se están dispuestos a, y hay que agradecer siempre esa colaboración, ¿no?, y además, aun cuando, ¿no?, a todas las actividades que aquí se están haciendo y sin duda, pues, también tienes el evento ahora, ¿no?, para el día, sí, 21, que día 21 y perspectiva ahí de que la gente está ya comprando entradas y todo. Muy bien. Y las cosas es como usted dice, que sí es verdad que yo no sé la gente hasta qué punto piensa el acto que están haciendo, pero yo hablo por mi caso, nosotros, hombre, que esto para nosotros no vea, que 5 euros de uno o 4 euros de otro, pues ayuda muchísimo. También hoy tenemos que destacar que mañana sábado se celebra la 13ª edición del Belén Viviente que organiza la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo y el cual abrirá sus puertas a las 6 de la tarde por las calles del casco histórico de nuestra localidad. Este año se van a instalar 15 escenas y 12 puestos y se va a contar con la colaboración de 135 figurantes. Además, como cada año, toda la recaudación que se consiga se destinará a financiar aquellos proyectos que sean presentados a la Asociación de la Plaza de la Verdura. De todo ello nos informa Aurelio López. De escenas que solamente me dirán unas 15 escenas. Unas 15 escenas que son, por ejemplo, como la carpintería, el nacimiento, como el censo, la anunciación, o la zapatería, o la escribana, o la herrería, o el esparto, no, porque el esparto vende. Unas 15. Después hay unas 12, que claro, como es la panadería, vende el pan, aunque tenga su horno puesto allí, vende el pan. Las castañas, vende las castañas. La alfarería no vende nada. El censo tampoco. La posada sí vende el mostito y la morcilla. Así en cada, ¿me entiendes? Hay escenas que son, pero nosotros lo tenemos montado de una forma, como yo bien decía ayer, lo tenemos montado de una forma que tú puedas, visitando el Belén,

Por otro lado, la Asociación de Vecinos de la Barriada de Andalucía celebra esta tarde una zambomba. Será a partir de las 8:30 de la tarde en su sede social, en la calle Tenería número 17. Se va a contar con la actuación de los coros Agua del Benafélix, del Hogar del Pensionista, el Coro Parroquial y Aires de la Sierra. También en la Peña Flamenca de Ubrique, la jornada de hoy viernes se va a contar con la participación del coro del Hogar del Pensionista. Será a partir de las 10:30 de la noche. Nos centramos ahora en la jornada de mañana a sábado. Desde la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui se informa que mañana sábado, día 14, esta asociación va a montar un mercadillo de artesanía saharaui para recaudar fondos destinados al proyecto Caravana por la Paz. Desde las 11 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, la Asociación Tierra Libre va a instalar un mercadillo con artículos saharauis y otros para recaudar fondos para sufragar este proyecto de ayuda alimentaria. Será en el centro de la Avenida de España. Además, se pondrá a la venta lotería de Navidad y calendarios que esta asociación ha realizado con este motivo. Asimismo, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunica que mañana sábado 14 de diciembre a partir de las 7 de la tarde y coincidiendo con la celebración del Belén Viviente se va a celebrar en la plaza del Ayuntamiento una zambomba flamenca a cargo del grupo jerezano El Almiré. Son todas las citas que destacan en nuestra localidad para este fin de semana. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.